La vida que se teje en las fiestas populares de la calle, verbena o caseta, permite que el picó se convierta en el medio de difusión de las voces en resistencia de las comunidades que son en torno a él. En este viaje sonoro por la historia del picó, nos acompañan las voces de Héctor Puello, El Rolo Estéreo, Edgar Benítez, Dr. Tiger, Walter Pacheco, Monosónico y Lucas Silva, Palenque Records. Pero lo que yo tengo entendido que en aquel tiempo iba mucha, había una flota que se llamaba la Gran Flota Gran Colombiana. Entonces ellos viajaban a muchas partes del mundo y muchos vinieron, cartageneros, barranquilleros, creo que de acá de Buenaventura, que fueron los primeros. Creo que por allá se escuchaba, tenían bafles, ¿sí? Pequeñitos. Entonces creo que cogieron eso de lo que es de parte de lo que es de las Antillas, creo que fue así, no estoy seguro, sí, no te estoy. Entonces vinieron a Barranquilla, Cartagena y comenzaron a hacer picó de equipo de sonido. Entonces, y hay otra versión, que tenían los equipos de sonido, entonces el vecino tenía uno, entonces yo quería sonar más duro que el del vecino. Entonces comenzaban y mandaban a hacer cajas. Acá el equipo de sonido ya no servía porque yo quería que ahogar el vecino. Entonces esa es otra versión que yo conozco, pero así en sí no te puedo decir eso, pero sí tengo ese conocimiento que me lo dijeron. Entonces comenzaron los picos, fueron pequeñitos, que fueron así. Y entonces los cogían y se los llevaban aquí mismo, no lo montaban en carro ni nada de eso, porque eran creo que de dos parlantes, creo que eran 15 o algo así, o 12. No sonaban muy duros, ¿sí? Bueno, en aquella época sonaban, ¿sí? Pero para nosotros. Entonces, así en sí no te sé decir cómo nació. Pero sí te digo esa versión porque lo escuché de mucha gente ya adulta en aquel tiempo. Entonces, y allá en la costa, en Cartagena y Barranquilla, hay una pelea así, sana, sí, entre las dos ciudades, porque dicen que salió primero de Barranquilla y otros dicen que salió de Cartagena, que el primer pico salió de Cartagena, que el primer pico salió de Barranquilla. Entonces no se sabe, la verdad que no se sabe quién fue primero. Yo creo que ni lo más entendido en eso creo que tampoco lo sabe. Porque eso ahí sí no te sé decir, pero sí tengo esas dos versiones, que iban y veían los bafles, entonces comenzaron a hacer, porque los que viajaban en esa flota, que era la Flota Gran Colombiana, eran buques, y se iban y veían, ellos fueron los primeros que trajeron la música salsa de esa flota. Y fueron los que, ahí hay otra pelea de Buenaventura, fueron los de Buenaventura, y otra pelea y dicen que el primero fue Cartagena, que el primero, eso es, pero nadie sabe quiénes fueron los primeros, porque imagínense, ahí sí no, esa es la única versión que te sé decir de los picos. Thank you. waiting to do. You know well. Now waiting to worry you, my pikin. Oh. You fit get another wife. You fit get another husband. But you fit get another mother. Mother. Bueno, ¿cómo nace el picó? Bueno, yo, lo que yo sé y lo que he preguntado es que los picó nacen como una evolución de la saltofónica. Cuando la gente está muy relacionado también con las músicas tradicionales, ¿no? La gente hacía sus fiestas con la música tradicional, ¿no? En el caso del Caribe colombiano, en la parte del litoral era con bullerengue, con música de tambores, ¿cierto? Con gaita. Pero entonces hubo un momento donde comenzaron a entrar las altofónicas, que eran estos equipos de que se les daba cuerda y que ponían los discos. Entonces ya no necesitaban de un grupo de músicos que viniera a amenizarle la fiesta, ¿no? Y además, pues traía música de otros lados, ¿no? Era como la moda, ¿no? Y como, podemos hacer el símil como cuando llegó el televisor, ¿no? Televisor. Entonces todo el mundo quería ver el televisor y todo eso. O el cine, ¿no? Entonces fue como la evolución de esta altofónica. Que luego comenzaron, ya no venían en cuerdas, sino que eran equipos más grandes, venían unos equipos en sonido monofónico, con unas cabinas que tenían todo en una sola cabina, un solo parlante o máximo dos parlantes, entonces tenían unos medios y unos bajos. ¿Y quiénes tenían esos equipos electrónicos? Pues la gente que tenía plata. Y en el litoral del Caribe, durante mucho tiempo, los que tenían plata eran o la gente blanca, la gente que tenía grandes comercios, o la gente que vivía del contrabando. Específicamente, Cartagena, lo que es Cartagena, lo que es Barranquilla, lo que es Santa Marta, lo que es el Golfo de Morrosquillo, fue una zona, Boca Chica, Barú, fueron una zona de costa donde llegó mucho contrabando. En Cartagena llegaba mucho contrabando, pero había un contrabando que llegaba a través de las mismas zonas, de los mismos puertos, Había una economía legal y una economía paralela que traía contrabando. ¿Qué traían de contrabando? Telas, traían loza, traían zapatos, traían mucha cosa venezolana también, pero también muchas cosas de otras partes, ¿no? Entonces, esta gente que manejaba el contrabando y que vendía en los mercados, vendían harina, vendían salsas, pero sobre todo era ropa, era la guayabera. Las guayaberas venían de contrabando del Caribe y de China. Yo creo que esa gente que hacía eso, que eran también de los barrios populares y vendían sus cosas, pues tenían un ingreso económico. Y uno, por ejemplo, va a ver las construcciones en Barú, y uno es un pueblo que no tiene agua, pero que tiene unas construcciones de principios del siglo XX, una cosa maravillosa, unas construcciones que son muy bonitas a punta del contrabando. Y eran estas personas negras también, afro, que tenían ese comercio de contrabando. Entonces ellos traían los equipos de sonido, traían la música, y poco a poco siempre hemos querido mejorar la tecnología y la tecnología, y eso iba cambiando hasta llegar a traer los equipos de tubo, de amplificaciones de tubo, que fue ahí es donde comienza a ponerse un poco borrosa la cosa, porque en Jamaica comienzan a aparecer estos mismos equipos de sonido, pero también en Colombia comienzan a aparecer esos mismos equipos de sonido, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que como era una tecnología que se iba desarrollando a nivel mundial y la gente afro la estaba tomando como parte de su desarrollo tecnológico, porque los equipos de sonido que uno compraba no llenaban las expectativas de la gente, ¿cierto? O sea, no tenían el golpe que tenía el tambor. Entonces necesitaban hacer unos cambios tecnológicos y comenzaron a aparecer unos equipos que ya venían diseñados con tubos, pero los técnicos, la gente aprende a meterle las manos y a mejorarlo y a desarrollar su propio sonido y su propia tecnología a partir de esos equipos. Lo mismo que pasó con el acordeón, ¿no? El acordeón que viene de Alemania no suena lo mismo que suena, y por eso hay unos técnicos que no saben nada del sonido del acordeón y cómo, pero ellos lo desarmaron y fueron creativamente ingeniosos para adaptarlo al sonido de la música colombiana, de la música de acordeón, y en este caso a la música, a los sonidos de africanos, en este caso, ¿no? Pero cuando uno comienza a preguntar sobre los pick-up, ¿qué se escuchaba en los pick-up? Se escuchaba de todo, y siempre se ha escuchado de todo en los pick-up. Ahora, en los últimos años, ha estado más especializado. Pero, por ejemplo, habían rancheras. Cuando comenzó todo el boom del cine mexicano, también había el boom de la música. Y uno, por ejemplo, escucha a Etelvina, que Etelvina cantaba rancheras. Petrona también cantaba rancheras. Entonces, el mismo Juan Chuchita de Los Gaiteros de San Jacinto cantaba mucha música de esa, ¿no? El mismo Andrés Landero. Entonces, esa era una música que se compartía en la fiesta, donde se comparte muchas cosas, ¿no? Los espacios festivos no son espacios festivos monótonos de un solo sonido, sino que ahí se comparten muchas cosas. Si uno ve, por ejemplo, que puede haber música de cumbia, pero entonces esta gente escuchaba mucha música ranchera, también cumbias. Comenzaron a salir los porros, comenzó a desarrollarse también una discografía local, pero también había mucha música que iba entrando del Caribe, ¿no? Y eso se fue incorporando poco a poco. El jíbaro puertorriqueño, que es la música de la música de los campesinos, con versos de campesinos, y la música, claro, la africana, Pero fue como un desarrollo paralelo, ¿no? Iba transformándose los equipos de sonido, pero también iba incorporándose nuevas sonoridades de acuerdo a la gente que iba de a los navegantes que iban visitando diferentes zonas y que iban escuchando sonidos que les parecían interesantes, ¿no? En principio estos navegantes tenían música para ellos y para su familia, pero luego fueron viendo que eso era un negocio, traer discos y venderlos. Creo que todo parte de una región, y en específico, o sea, una región que guarda una relación muy íntima con la música. De hecho, hay algo que yo siempre he mencionado como en pues, muchas entrevistas y cosas, cada vez que me tengo la oportunidad de decirlo, y es que no solo en el Caribe colombiano, creo que es una cosa de Colombia y creo que también del mundo, ¿no? Pero en especial en la región Caribe, la música hace parte como un elemento básico de la canasta familiar. O sea, es una cosa indispensable. Yo no concibo el Caribe sin música, y creo que el resto de la gente también lo hace. O sea, la música ocupa un espacio muy importante en nuestras vidas. Y dado a eso, pues es claro y se ve reflejado en las manifestaciones musicales, pues que han tenido nacimiento allí o florecimiento allí, gestación, todo su proceso musical, de todo lo que se pueda denominar, digamos, música en Colombia, respetando todas y cada una del resto de las manifestaciones del resto de Colombia, que por ser un país pluriétnico y multicultural, pues ofrece también esas manifestaciones musicales en muchas regiones. Pero el caso especial para mí en la costa es bien interesante y particular. Y también tiene que ver mucho el hecho de su ubicación geográfica y el ingreso de muchas tecnologías que se dieron en Colombia. Entonces tenemos como Barranquilla recibe el nombre de la Puerta de Oro precisamente por eso, porque a través de ella ingresa al país aviación, ingresa al país la telefonía, ingresa al país las radiocomunicaciones, en fin, un sinnúmero de lo que podríamos llamar adelantos, digamos, del progreso en Colombia, e industria, en fin. Uno de esos ingresos, pues es precisamente el asunto de la radio. O sea, Barranquilla es una ciudad que tiene un proceso de radio que, digamos, es pionero no solo en Colombia, sino Latinoamérica, y podría decir que también puede ser paralelo o posterior a los primeros procesos de radio en el mundo. No con esto quiero decir que es la donde nació esto, pero sí tuvo un rápido ingreso luego de que estos fenómenos empezaron a fortalecerse en esos procesos en el mundo. Entonces, la llegada de esta tecnología a Barranquilla, siendo una ciudad donde la gente tiene mucha, mucha acogida por la música, pues yo creo que es como un engranaje, algo que hace una amalgama, que hace un apriete ahí entre, o sea, llega, como dice uno, de pedrada o como anillo al dedo a una comunidad y a una región de como que donde esto se juntó muy bien. Y tras de esto, digamos, aparte de que comienzan a Barranquilla se comienza a sintonizar y la gente empieza a escuchar, que igual en el Caribe también en otros lugares empiezan a escuchar emisoras de pues las radios tenían esta banda que permitía sintonizar radios internacionales, música, no sé, de Cuba, música de jazz y un montón de cosas. Entonces uno ve reflejado en una comunidad de músicos, ve cómo se refleja pues la incidencia de la radio en esa región, y uno ve procesos de radio de bandas de jazz a principios de 1920, no sé, ya uno empieza 20 y algo, empieza a ver procesos de bandas de jazz, y de allí eso empieza como a calar y a mirar. Eso por un lado en términos de la influencia musical, que es como del interés del músico como tal, la persona que ejecuta y crea música, pero también por el otro lado, esa radio y su incidencia como tecnología, pues comienza a generar en ciudades como Barranquilla y Cartagena pues un interés de mano de obra, un oficio como el radiotécnico. De hecho, esa es como la palabra que se utiliza en Barranquilla para referirse a las personas que manipulan los aparatos electrónicos del sonido y radio. Se dicen radiotécnicos. Entonces, uno no es casualidad que uno vea que en Barranquilla, por cada calle, así como hay un picó, hay radiotécnicos. O sea, los niños juegan a hacer circuitos amplificados de sonido. Los niños juegan a hacer picositos, desarman grabadora, y tú ves que un niño de 10 años te puede hacer un amplificador y un picosito, los hace. Entonces te das cuenta que hay una comunidad donde la gente realmente se apasiona por este tipo de cosas. Claro, lo ven muy ligado a la música. Entonces es como esa cosa de la radio, una ciudad de radio, una ciudad de locutores, una ciudad de músicos y de radiotécnicos. Entonces esta vaina es un caldo, fue un caldo perfecto, y por qué no, fue eso lo que dictamina para mí el origen del picó, por lo menos en Barranquilla y Cartagena, sobre todo en Barranquilla como tal, y ahí es donde para mí comienzan a hacer eso. Yeah. oíste. Entonces, digamos que la historia del picó es muy compleja. La historia del picó empieza con los primeros equipos de sonido o las primeras vitrolas que llegan a Colombia en los años 20, 30, llegan las vitrolas, ¿verdad? Luego llegan los traganíquel, luego llegan las rocolas. Hay una evolución de los equipos de sonido de eso tan antiguo que era la vitrola, que se asocia mucho a, como a los abuelitos, no sé, a la parte andina. Pero también después llegan los traganíquel, que una máquina que se le ponía una moneda y tocaba un disco. Llegan las rocolas, poquito a poco evolucionan los equipos que llegan, digamos, particularmente a la costa caribe. Los primeros equipos que llegaron, independientes, como hoy conocemos, estos equipos de sonido tocadiscos, llegan con la palabra pick-up, que venía de Estados Unidos, ¿no? Porque era un pick-up, un tocadiscos pequeño. Eran tocadiscos que eran pues, chiquitos y la gente le conectaba dos parlanticos, algo muy pequeño. Hay que entender una cosa, en muchas partes de la costa caribe no había luz. En los pueblos más rumberos, que son los más populares, no había luz. Entonces mucha gente tenía que los primeros maquinitas, los primeros pickups, que eran equipos tocadiscos pequeñitos con unos parlanticos que le conectaban, tenía que ir con un generador de electricidad y eso era con gasolina. Muchos picos se quemaron en esos trances porque la instalación era defectuosa, había muchos problemas. Los primeros pickups, tocadiscos, que llegan a la costa caribe por ahí en los 40, 50, hay que entender que la costa caribe siempre ha sido un sitio. Sabemos todos que Colombia ha sido una hacienda feudal, ¿verdad? Una hacienda feudal donde todos son explotados y explotadores, sumisos, la masa, el pueblo, en fin, toda esa cuestión. La costa caribe, como era tan pobre, y lo sigue siendo, la persona que tenía un equipo, es un pick-up en la época, era hacía parte como de la élite, era como el burgués, era como la persona de más prestancia económica, la que más sobresalía. Cuando llegaron estos primeros pickups tocadiscos individuales, alguna gente en los pueblos de la costa se dio cuenta, o en Barranquilla o en Cartagena, se dieron cuenta que si ellos ponían el tocadiscos con los parlanticos chiquitos que le ponían y en una esquina y ponían música, toda la gente venía porque eran los únicos que tenían estas máquinas y se formaban bailes populares, ¿cierto? Espontáneamente, al aire libre. En la esquina, en la calle, en la plaza. Entonces empezaron a decir, hey, yo puedo hacer un negocio con esto. Vamos a vender cerveza, vamos a vender trago y hacemos aquí una esquinita y una vaina. Y poco a poco, como la gente en la costa, la cultura popular afrodescendiente, le gusta el volumen muy fuerte, como en África y como en Jamaica y como hoy en día en Londres, en Berlín. Hay grandes sound systems, hay grandes sistemas de sonido y la atracción es que el volumen es muy alto. Bueno, a la gente le gustaba el sonido tan alto. Los propietarios de picó empezaron a decir... Bueno, primero salió la palabra picó, que era la hispanización del término pick-up, ¿cierto? Entonces, listo, los picó, la vaina. Esto es buen negocio. Vamos a meterle esos parlantes chiquiticos que vienen con el equipo, que vienen de Estados Unidos. Vamos a reemplazarlos, quitarlos y vamos a hacer unas cajas bien grandes para que traiga más gente y para que sea más del gusto de la gente y todo eso. Entonces empezaron a construir cajas artesanalmente. Ahí empiezan los primeros técnicos picoteros pues, en Colombia. Yo creo que final de los 50, por ahí. Y empiezan poquito a poco a crecer. Ya el pick-up que venía de Estados Unidos, castizo, o sea, lo cambiaron, lo revolucionaron, empezaron a hacer parlantes cada vez más grandes. Y entonces despegó mucho el negocio de estos picoteros que ganaban dinero y con lo que ganaban compraban más música. Como Barranquilla era un puerto, y Cartagena también, se cuenta que por ahí llegó la salsa en los años 40 a partir... Bueno, empieza a llegar el son cubano, empieza a llegar la evolución de la música cubana, afrocaribe, antillana, y empieza a llegar mucho disco. En esa época, digamos en los años 60, se escuchaba mucho la Sonora Matancera, Daniel Santos, todo tipo de cosas, cubanos. Después empieza a llegar discos de calipso, ¿ya? Que son de los primeritos, y discos haitianos, que son los primeros discos que llegan del Caribe francés y el Caribe inglés. Y esta gente empieza, el picó se vuelve como una universidad en ese momento, porque la gente aprendía música yendo al picó, eran discos exclusivos, nadie más lo tenía, se lo compraban los marineros, venía un barco y la gente se decía, vamos a esperar el barco que viene de no sé dónde, para esperar qué trae, y cada barco, había mucho intercambio, todo era por barco, pues los marineros, la flota mercante gran colombiana, tenía marineros que dan la vuelta al mundo. Había muchos marineros, tengo historias, he recolectado historias de marineros que venían, pasaron por África o luego pasaron por Londres o por Francia. Y cuando iban allá, me contaba un marinero que una vez llegó a París y se fue de parche, se fue al mercado de las pulgas y trajo un lote de música, pero él no sabía muy bien qué era. ¿Ya? Así de... Porque tenía una platica, no sé, dijo, voy a ver si hago un negocio con esto. Y trajo unos discos africanos increíbles que... De los primeros africanos que llegaron a Colombia. Entonces todos los picoteros de la época se daban cita cuando llegaban las embarcaciones en Barranquilla, en Cartagena, para ver qué traían. Y tú sabes que en la época era muy conocido, no solo en el Caribe, también en el Pacífico, que cuando llegaba un marinero, un tipo bien de verdad elegante, por ejemplo al carnaval de Barranquilla, alguna cosa, esos manes llegaban con su disco debajo del brazo y eran los éxitos que estaban de moda en el Caribe, Caribe inglés, Caribe hispano o Europa o lo que podían traer. Entonces poquito a poco así empezó a entrar más y más música, y como los picó empezaron a tener tanta fanaticada en la costa Caribe, ya le empezaron a poner nombres. No, que mi máquina se llama... Yo me acuerdo que, bueno, según la historia que he recolectado, en Cartagena de los primeros picó que empezó se llamaba el Play Africano, en los años 70, 71. O sea, digamos, lo que yo trabajo, que es la llegada de la música africana a Colombia, es a final de los 60, principios de los 70. Entonces, a principios de los 70, final de los 60, llegan discos haitianos, ¿ya? Y la gente pensaba que no, que eran africanos. Entonces los llamaban los indios mayellos. Los indios mayellos o mayellos eran estos discos haitianos. Y entonces poco a poco surgió que, oye, es que ese picó tuyo, hay que ponerle un dibujo, hay que ponerle el nombre. Entonces llegaron artistas, empezaron a dibujar el nombre que le daban a cada picó. Pues que era lo que hacía que se reconocía, que la gente decía, vamos a bailar con el Conde, con el Sibanicú, con el Timbalero. Entonces empezaron a hacer los nombres. Y poco a poco vino esto de la gráfica. Entonces empezaron los primeros artistas picoteros a pintar los parlantes, que es lo que ha hecho que el movimiento también picotero en Colombia sea muy original y sea muy... Es muy bonito, estos dibujos son increíbles, son grandes artistas. con un estilo muy característico, muy, muy champetú, pues, que es una estética champetú. Entonces la estética champetú empieza, digamos, a construirse a principios de los 70. Porque lo que trajo la... ¿Por qué el picó cambió la historia de la música en Colombia? ¿Por qué la modernizó? Porque el picó trajo lo que llaman flow, ¿ya? ¿Entiendes? Que un DJ que tiene flow, quiere decir que tiene su estilo, que tiene su personalidad, que tiene su viaje, que... Entonces, eso salió del rap un poco, y después del picó champetú, ese concepto de que el DJ es una persona que es el centro de la música, y que la consola, el DJ van ligados, y en una creación en vivo, simultánea, enfrente de una multitud, que es el concepto que viene de Jamaica, que es el concepto que origina lo que se llama como drum and bass, y todas esas cosas. Bueno, eso lo trajo a Colombia, lo trajo el picó. Más nadie. Una producción del Palenque Sonoro, Camilo Ríos y Alexandra Ayala. ¡Aquí suena Palenque Sonoro! Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Podcast producido dentro del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2022.